Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. El día de hoy vamos a hablar acerca del conflicto estudiantil en la UAM, y para este programa los invito a que entren a nuestras redes sociales. Es facebook.com/panópticosocial, twitter.com/panópticosocial, y también en panópticosocial.com pueden encontrar este y los demás programas grabados por si se perdieron alguno. Nuestro podcast en iTunes, en el cual se pueden suscribir, o también en iVoox, TuneIn, Pocket Cast, el directorio de podcast que ustedes prefieran. Sería de gran ayuda que nos dejaran una calificación o algún comentario. La entrevista. La voz de la experiencia. Escucha la historia desde la perspectiva de los que son parte de ella. Vamos a iniciar con este tema que nos parece muy oportuno hablarlo debido a la trascendencia que tiene la UAM como universidad en el centro del país y a nivel nacional, que la mantiene al día de hoy con paro indefinido. También les recomiendo que visiten mainstream.com.mx. Ahí tenemos un artículo que acaba de publicar Jorge Alberto, justo hablando de este conflicto estudiantil en la UAM. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contento porque tenemos aquí en el estudio a Miguel Hernández. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y aquí tenemos tema, ¿verdad?, para platicar sobre cuestiones del momento en el ámbito universitario. Jorge Alberto Rivero Mora. Bienvenido, Jorge Alberto. Muchas gracias, Luis Eric. Dándole la bienvenida a Sergio Esteban Rodríguez. Bienvenido. No, pues buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Disculpen la demora, pero era indispensable realizar unas actividades. Y bueno, es un gusto reencontrarme con dos grandes amigos. Okay. Entonces siempre es bueno volverlos a ver. Estábamos iniciando ya con esta primera intervención sobre lo que sucede al día de hoy en la UAM. Y bueno, a mí me gustaría que Jorge Alberto nos comentara acerca de lo que está sucediendo con el tema de las becas de movilidad, que finalmente se ha transformado en el principal punto del conflicto en este momento en la UAM. ¿Qué sucede? Hay una inconformidad por parte de los estudiantes al no poder ejercer de manera mucho más amplia estas becas de movilidad, pero en sí, ¿cuál es la inconformidad que hay? Bueno, yo creo que antes de hablar de la cuestión muy precisa de los estudiantes en el caso de las becas de movilidad, hay que contextualizar un poco más amplio del plano de lo que los últimos años pues ha afectado en términos de recortes presupuestales a asuntos claves del país, como es la salud y la educación. Normalmente cuando hay una crisis económica internacional, pues inmediatamente afectan recortes presupuestales, y lo que inmediatamente pega pues son los ámbitos de la cultura, de la educación, en esta lógica insensible de los gobiernos. Ustedes se acordarán, pues estamos en un contexto bastante convulso por el movimiento magisterial, a partir de ciertas reformas educativas que enmascaran reformas laborales en muchos sentidos. Y bueno, también las universidades estamos siendo víctimas de esta lógica. Y bueno, pues se da un recorte presupuestal, esto detona que recursos de becas de movilidad, que es una contribución que ha tenido muy fuerte la UAM en términos de esta posibilidad de crecimiento de los estudiantes, becas de movilidad nacional e internacional. Normalmente cada año se asigna un recurso especial. Y bueno, pues cuando se entera los jóvenes que muchos no habían sido aceptados por las becas, en las becas, pues se movilizan de inmediato, ¿no? Toman rectoría, no quedan satisfechos por la respuesta que les da la parte oficial y para la universidad, ¿no? En este caso rectorías paran actividades UAM Azcapotzalco, UAM Xochimilco, en un primer momento UAM Iztapalapa, después se rompe el movimiento ahí en UAM Iztapalapa. Pero bueno, este movimiento que parecía que iba a ser algo muy focalizado a las becas, pues abrió otros frentes de lucha que involucran otros actores de la universidad, en este caso académico, que son unos puntos que si quieren más adelante ahí hablamos del pliego petitorio que pidieron los chavos, pero en algo que primero se había focalizado en el asunto de becas, pues derivó en un movimiento estudiantil interesante, que ahorita ha quedado un tanto empantanado, pero bueno, un poco es el contexto, ¿no? Con respecto a las becas, ¿conoces alguna cifra que pudiera darnos pues mayor información del por qué se está dando este recorte? Es decir, ¿no hay un momento en el cual digan hay muchas becas que están sin utilizar, entonces a lo mejor podemos recortar ese presupuesto para destinarlo a otra cosa y que de alguna forma pues se ha aprovechado los recursos? ¿No va por ahí o no intentaron dar esa explicación que no se estaba aprovechando? Son varias explicaciones. Una que se daba es que había que ser como más puntuales en términos del aprovechamiento de las becas, que se había dado un recorte que había afectado a los muchachos en este sentido. Entonces, si no me equivoco, eran 415 becas las que se estaban pidiendo, solicitando, que cubrían en tiempo y forma todos los requisitos que se solicitaban, pero se había reducido a una tercera parte o casi la mitad de becas. Entonces fue cuando los muchachos se movilizan. No ahorita de memoria, no recuerdo las cifras, sino quiero ahorita yo dar un dato equivocado. Pero aquí fue interesante porque son chavos que tienen muy buenos promedios, son chavos en muchos sentidos de excelencia, los que se movilizan, ¿no? Que esto también viene a quitar un poco esta cuestión del estigma que normalmente pues son los paristas profesionales, los que cada cuestión que hay una problemática pues se revelan o se inconforman, sino que son chicos que toman en un primer momento, ya después cuando obtienen pues ese recurso, esas becas que se cumple se cubre esa demanda por parte de las autoridades, pues es cuando hay otros puntos que también ahorita han quedado por resolver, ¿no? ¿Y qué tan difícil ha sido articular a las 5 UAMs? También no sé si las 5 presentan esta problemática, me imagino que debe ser en diferente medida, pero hemos hablado muchas veces de lo difícil que es articular la identidad de la UAM, incluso con profesores de UAM Azcapotzalco. Con Otón hicimos un programa, ahí sí fue en UAM Radio, donde hablábamos de cómo esta identidad del UAMero está muy desdibujada y más bien está focalizada a cada uno de los planteles. Y creo que esto se ve en que no todos están asumiendo el paro indefinido. Hay algunos que también mañosamente los rectores, me atrevería a decir yo, y esto es a título personal, están influyendo mucho en las decisiones que se toman. Pero ¿cómo se encuentra, digamos, cuál es el termómetro de las demás UAMs que no son Azcapotzalco? Pues yo creo que, por ejemplo, las nuevas están un tanto alejadas a la movilización, ¿no? Lo que es el Lerma y Coajimalpa, ¿no? Por tradición, incluso hasta por la conformación de las carreras en las unidades, pues Iztapalapa ha sido de las combativas, Azcapotzalco también, pero también ahorita hablabas algo muy interesante, ¿no? La cuestión de la identidad guamera. Pues desde un principio está estructurado el modelo para que no haya una identidad tan marcada con esto de los trimestres, ¿no? Que a diferencia de instituciones como el Poli o la UNAM, que más allá de la historia que tienen estas instituciones, pues hay toda una, pues aquí sería cuestión hasta de hablar cosas hasta antropológicas, de la cuestión de los símbolos, de los elementos que aglutinan. Y la UAM, yo creo que en ese sentido estamos un poquito alejados, ¿no? Y también estamos en un contexto en donde el individualismo pues también es algo que también debemos de tomar muy en cuenta, ¿no? Los chavos, yo entiendo también a las personas que dicen, pues levantemos el paro y sigamos adelante, pero también entiendo la otra parte, ¿no? La parte que dice que hay que ser transparentes, hay que rendir cuentas, hay que clarificar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta, es que creo que falta esta articulación real de autoridades, de pues, todos los elementos que conformó la comunidad universitaria. Incluso al interior de los propios, de las propias unidades, ahora imagínate aglutinar a 5 unidades, ¿no? Con problemáticas muy particulares. Claro, y en ese sentido también ha habido otras situaciones que han empantanado esta cuestión de la transparencia, ¿no? Hace poco hablábamos, incluso en un panóptico social, creo que de los últimos que hicimos, de este nuevo campus que se iba a hacer en la zona de Aragón, de la UAM, y que después resultó toda una serie de dimes y diretes que parece ser nunca quedó completamente transparente esos vituperios, ¿no? Que incluso se estaba lanzando la exdelegada con algunos miembros muy puntuales de la universidad. Y eso también, te lo pregunto, eso también ha generado, digamos, una protesta, es decir, no solamente están siendo las becas, sino están también sumándose a otro tipo de procesos. Se suman, pero es prácticamente de la comunidad, sobre todo académica o sindical, que están informadas del asunto, ¿no? Los estudiantes están como ahorita un tanto ajenos de estas problemáticas pasadas que tienen que ver con cuestiones pues muy puntuales acerca de cómo se están utilizando los recursos de la universidad. No solamente es la parte esta de la unidad Aragón o la ampliación de Huanas-Capuzalco, como también se le llamaba, sino está, por ejemplo, asunto de el Teatro de la Paz, que tiene ya bastante tiempo que no se abre en términos de remodelación, otros espacios también que siguen cerrados. Entonces, eso es lo que también ha detonado en más molestia, ¿no? Como que cada vez se va generando. O sea, lo que voy es que de un asunto como que está muy focalizado en becas, pues genera un movimiento que está ahorita pidiendo otras reivindicaciones, ¿no? Y que creo que se atienden muy bien en estos 8 puntos de su pliego petitorio. Ya para mandar a un corte, una pregunta que yo creo que puede ser bastante ilustrativa para el auditorio es: ¿cómo está conformado este movimiento de protesta estudiantil? ¿Quiénes son los actores que están interviniendo, además de los estudiantes? ¿Y de qué tan plural o tan representativo es el movimiento en cuanto a la diversidad de estudiantes que puede haber en la UAM que no esté, digamos, apropiado por algún grupo en particular? ¿Cómo ves que se conforma la protesta el día de hoy? Y pues yo creo que es un movimiento en donde, más allá de los muchachos que fueron afectados por las becas y que en un primer momento tomaron rectoría y exigieron la recuperación de ese recurso, pues son estudiantes de las distintas unidades que tienen un conocimiento amplio de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que aquí ha habido también una situación bastante, bueno, es normal de los movimientos sociales, de que en esta escena de rencor o de cierta animadversión de los movimientos sociales porque afectan las actividades cotidianas, pues hay un gran porcentaje de la comunidad universitaria que está en contra del paro, de los paristas. Entonces, lo que hicieron estos jóvenes fue crear una asamblea general universitaria que tenían una representación plural de diferentes delegados de las distintas unidades, y desde el lunes, a propósito de un punto que afecta a profesores visitantes y temporales como un servidor, pues hizo una convocatoria para unirnos profesores, pero no solamente profesores, sino también trabajadores administrativos y sindicalizados, para hacer de esta Asamblea General Universitaria, que era muy focalizada con los estudiantes, algo más amplio, ¿no? Algo más plural. Las asambleas, bueno, como ustedes saben, si han asistido a algunas, pues de repente cosas que duran 9 horas se pueden resolver en 1 hora, pero bueno, se revuelven mucho las cosas. Y en un primer momento, el primer día que había mucha participación académica, pues con el paso de los días, pues fue perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que esta primera estructura del movimiento estudiantil en términos de delegados, en términos de los muchachos, fue tratar de conformar algo más amplio, como involucrar a todos los actores, pero bueno, también son pocos los actores que están ahí, ¿no? poco a poco se va perdiendo el interés conforme pasan los días. Jorge Alberto, permíteme hacer una pausa. Amigos del auditorio, vamos a escuchar una canción. Seguimos aquí en Radio Raíces de Fe.net. Estamos hablando acerca del conflicto estudiantil en la UAM. Regresamos en un momento. Están escuchando Panóptico Social. Sí. Chickity check it, brought the soul back to the home team. Motown, why can't you see my team is supreme? Diana, welcome to the solar system of the forces. You running in a circle, we just chewing on your orbit. Forfeit, fork it over. Heimlich maneuver. Me and my niggas will make the cut like we you. How you boost a future brighter than whatever you could imagine. Imagine the forces with you, running the rep like arachnids. Tarantulas, say legged, gargantuous animal, cause the maximum damage from a plugging an animal. While we be focused on our salary, lettuce and bring the croutons. I'm trying to have a dollar bill salad right on Obama's lawn. Let you be the pawn with my niggas playing hooky while my paper double triple like LeBron as yeah, a rookie. I'm feeling better than the veterans. I use the booth as my pulpit, I'm a reverend. Shh. On the road where you can find us, not gassed up. The shit is $4, so we avoid pumps. So we serve rappers like they ordered it, till we post on blogs, post up and loitering. The story ends, Wells begins, and I flip the page. In the park shooting jumpers while others was flipping yay. No Cartiers, couple of J's and reading comics. Could've labeled me a nerd with slam bitches in the closet. Awesome, left the city early, they forgot them. Now I come from two worlds, but the city know I got them. Went from smelling crack smoker that busted house at our neighbors. They're really seeing black folk, the only nigga turning their papers. Cause it's a new era, no American apparel, no Lucifer in my levels. Eradicating these devils from out of my airspace. Take a hit, C-space. Take a listen, did I mention we the new free base? Get laced. Spin around, listen, nigga. Look straight, this is lyrical hypnosis. Toting this 45 and sagging cause of the host. The world's weight up on my shoulder, nuts is about as big as boulders. They dropping like roller coasters, you bagging up at the Kroger, trying to meet a fucking quota. Give it up, my nigga, it's over. Get it knocking like Jehovah. Who colder? My shit is cryogenic. I'm locked in the clinic. Who whipping? Come get me. Yeah, make sure all these niggas is finished. Yes, sir, let's get into it. It's only right I get it in. Your gal mind open like she took the pill from Limitless. Taught to reach for the stars when we was little kids. Now it's smoke clouds, cause the sky is what the limit is. Now let it thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump. In the trunk, trunk, trunk, trunk, trunk. To show the world we riders, it won't take it. Just light it up. Say what? Man, fucking hate it. Don't get no better. No better. Don't get no better. No better. Don't get no better. No better. Don't get no better. No better than this. Heavy mentally. The mic I am dismembering, I spit it for my niggas, we kill it with verbal symmetry. You just be a memory, with the pen I'm a blessing, trying to steal my secret good book. Call that shit deception, my conception was immaculate. So this is Raptor Reynolds, know you mad, cause they listen and you can't afford a rental. Face the sour as a bread, the only thing that's on the menu. The blind lead the blind, open up your windows. Take a breath of fresh air that we can give you in this game. We just niggas trying to blow, we on Nintendo. Parento, advisory, advising me, it's simple. Just keep me 100 miles away from an instrumental. My influential flows, get in my mind on her pantyhose. Grandiose, spit it till cameo is a cameo. I hope you can fight well, like going nowhere. I'm Shine Mike out, turn it up and switch your music, yo ass. Go ahead, we got this rap shit down to a mad science. The biochemist, everything I write hard. Hieroglyphics, welcome to the round table where we plot on our challenges. King Arthur of the art was just written with Excalibur. Jet lag mixed with hiatus. Gamma fly beta was born with an ultimatum. Writer become the greatest or become a statistic listed with averages and tables. Proving the illustration, the picture they paint is we animals. Lock us in cages, no zoos, just a concrete jungle. We fucking made it, not. For my team, I'll be a martyr. This shit is hard body, nigga. Tony Stark armor. Yeah. Now let it thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump. In the trunk, trunk, trunk, trunk, trunk. To show the world we riders, it won't take it. Just light it up. Say what? Man, fucking hate it. Don't get no better. No better. Don't get no better. No better. Don't get no better. No better. Don't get no better. No better. It goes winter, fall, spring, summer. Let's show the whole world what they can't take from us. Let's show the whole world what they can't take from us. Let's show the whole world what they can't take from us. Yeah, babe, keep doing that shit. J-Rock, keep doing that shit. My nigga Lash, keep doing that shit. My bro Games, keep doing that shit. My Eli, keep doing that shit. My CSF, keep doing that shit. The Frank Miller, keep doing that shit. Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos aquí en la cabina el día de hoy, Miguel Hernández, Sergio Esteban y Jorge Alberto Rivero, para hablar acerca del conflicto estudiantil que se vive en la UAM. Y bueno, este bloque lo queremos dedicar acerca de cuáles han sido las demandas de los estudiantes. Al principio hablábamos sobre las becas de movilidad, pero poco a poco el movimiento ha ido adoptando algunas otras luchas que de alguna forma incluyen tanto alumnos como a los mismos profesores y un tanto también a la comunidad pues de la zona norte de la Ciudad de México, con el tema de la UAM Aragón, que ha tenido momentos en los cuales resurge el tema y va y viene ese tema, ese rumor con respecto a la UAM, pero en resumidas cuentas se conforma focalizadamente en un problema de cuestión de recursos económicos y de transparencia. Pero ¿podrías compartir con el auditorio de Panóptico Social cuál es el pliego petitorio, cuáles son las demandas que están pidiendo los alumnos de la UAM para las autoridades de esta institución, tanto los rectores de unidad como los rectores generales? Sí, bueno, aquí rápido, en resumen, son 8 puntos los que piden esta Asamblea General de Estudiantes. El primero es una mesa de diálogo público y resolutivo con el rector general y autoridades universitarias. Que aquí hay que apuntar que hubo cierta tardanza del rector en hablar directamente con los estudiantes, que eso también fue un punto de malestar de esta asamblea, pero bueno, ya después se establecieron 2 mesas de diálogo. Entonces, el primer punto, mesa de diálogo público. 2, otorgar el 100% de becas de movilidad para el periodo 16O, que también ya se resolvió. Aquí hay un punto que se involucra al sector académico, que es la abrogación de los acuerdos 09-2016 y 10-2016 del rector general para respetar el modelo UAM. ¿Qué hablan estos acuerdos? Principalmente que a los profesores temporales se iba a quitar un poco esta contratación de profesores temporales de tiempo completo, y a los profesores visitantes se les iba a quitar los estímulos, ¿no? Esto, pues, yo creo que hay que ser muy conscientes como académicos que este fue un punto que fue una parte muy generosa de los estudiantes, porque ellos pudieron ser como muy focalizados a sus propias demandas estudiantiles, pero también involucran, entendiendo que el modelo UAM se defiende mucho por la cuestión de profesores temporales de tiempo completo, que a veces auxilian a profesores definitivos que por distintos motivos a veces no cumplen como debería de ser esta figura del profesor investigador, ¿no? Entonces, si esto se llegaba a dar, pues entonces pongamos el escenario de que los profesores de tiempo completo tendrían que volver a dar esas clases y se reducirían grupos, y esto tendría como consecuencia que hubiera grupos más numerosos, ¿no? Un tanto masificado como a veces ha pasado en la UNAM. Entonces, yo creo que esto también es un punto bien interesante de defensa de los estudiantes, en donde involucran y defienden a los profesores, ¿no? Porque ahí sí hay que ser conscientes, los estudiantes han estado a la vanguardia que los académicos. Otro punto es el cuarto, sería una auditoría externa del ejercicio presupuestal de la gestión en turno y subsecuentes. No represalias, el quinto punto, no represalias en contra de los participantes de la Asamblea General Universitaria. 6, la recandelarización del trimestre. El punto 6, defensa del presupuesto de la universidad, y se solicita aumento del mismo al Congreso de la Unión. 7, desaparición de los sueldos vitalicios. Aquí una acotación, esta figura no existe. Ahí sí fue un error de desinformación de los muchachos, entonces también para ver los errores que también comete también la otra parte. Y 8, ampliación del presupuesto para la institución, ¿no? Entonces, yo creo que son puntos que en términos generales podrían ser resueltos o por lo menos negociados de una manera más sensata. Y pues estamos viendo que las negociaciones pues se han quedado ahorita. La última pues fue bastante ríspida, bastante tirante, la del pasado miércoles. Se convocó por parte de los estudiantes que el día de mañana a las 10 se dio otra mesa de diálogo y pues bueno, se está a la espera de esto, ¿no? Hoy precisamente en la UAM Azcapotzalco había una asamblea para tratar de aglutinar aún más el movimiento. Pero principalmente lo que pide el gran porcentaje de la comunidad universitaria pues es esta apertura al diálogo de las dos partes, ¿no? Para salir de este desfase, ¿no? ¿En qué punto se encuentra la exigencia o la negativa, mejor dicho, por parte de las autoridades a transparentar la gestión de los recursos que maneja la UAM? Pues hasta el miércoles se hablaron nada más 4 puntos, incluso ahí hay que ser como precisos que el punto, por ejemplo, que afecta a los profesores temporales y visitantes con los acuerdos 9-16 y 10-16, el rector propuso la suspensión de los efectos de estos acuerdos hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, a partir del siguiente año, pues ahí se aplicarían estos acuerdos. Y entonces, pues no es una solución real a un problema, simplemente se está posponiendo, ¿no? Entonces, ahí hubo una estira y afloja entre la parte de las autoridades y la parte de los estudiantes, que no llegó a un buen efecto. Y bueno, los estudiantes rompen el diálogo, se van. Pero también hay que ser conscientes de que es una parte, que más bien de las dos partes no hubo esta intención de seguir abordando, ¿no? Porque, por ejemplo, de los puntos que yo les decía, pues hay algunos que incluso hasta en términos hasta simbólicos se pueden resolver. Por ejemplo, que se pida más presupuesto, ¿no? Yo sé que esto no depende de los estudiantes ni de la parte de las autoridades. Esto es algo más amplio a través del Congreso, pero se puede hacer esta petición, ¿no? Entonces, yo creo que el punto fuerte de conflicto es el punto de la abrogación de los acuerdos y también la parte de la auditoría, porque también no queda tampoco muy satisfecha la parte estudiantil con quién es el auditor en este caso, ¿no? Que es interesante lo que menciona acerca de estos acuerdos 09 y 10, porque al final de cuentas vemos que hoy en día también en las universidades están sufriendo esa ya figura de la vaca sagrada, ¿no? Es triste ver que en los cubículos, yo lo digo igual a título personal, no estoy hablando por ninguno de mis compañeros que está aquí en la mesa, pero es triste ver que ahí en Guamazcapotzalco los cubículos están desérticos, ¿no? O sea, nunca ves actividad, nunca ves a los profesores, nunca ves que también los investigadores de tiempo completo están formando estas nuevas generaciones, que yo creo que los profesores que llegan como invitados sí están como que un poco más en esa apertura, los profesores que están en este plano tal vez de sustituto sí lo tienen, ¿no? Entonces creo que también es interesante que eso se siga dialogando, porque creo que hace falta una formación académica desde la licenciatura, ¿no? Vemos que los ingresos a la maestría son muy difíciles. Y son muy difíciles también porque los proyectos llegan a ser carentes, ¿no? En ese sentido, creo que se me hace una salida fácil decir que hasta el 31 de diciembre. Creo que esto necesitará estarse pensando y necesitará también construirse, ¿no? Un nuevo modelo, tal vez, que es muy difícil, ¿no? Pero creo que si los alumnos se están empujando, pueden llegar a resolver algunas situaciones, sobre todo esta parte formativa, que en lo personal a mí me parece muy interesante, porque al final del día la materia prima de las universidades son los alumnos. Y el hecho de que solamente las universidades estén dando los cursos básicos y no estén preparando al alumno y no estén con ellos en otros procesos formativos. Ahora que hay tanto emprendedor, ¿no? Hay muchos chavos. Yo conozco ahí en UAM Azcapotzalco a chavos que traen sus colectivos y se acercan a los profes y ellos los asesoran incluso. Está esta oficina de los emprendedores, ¿no? También ahí en UAM Azcapotzalco. Pero también hay algo que me llama la atención, porque hace poco la UAM Azcapotzalco vivió un conflicto con los famosos vendedores ambulantes, ¿no? Estos chavos que según son estudiantes, pero que están ahí vendiendo. Otros dicen que no, que son fósiles. Otros dicen que ni una de las dos, que es gente externa. ¿Qué papel han jugado ellos? Porque creo que ellos también levantaron un ámpula hace pues a principio de año, me parece, ¿no? Entonces, ahorita ellos, ¿cómo están actuando, Jorge Alberto? Bueno, yo precisamente entré a Juan cuando estaba como muy impregnado de la cuestión de los vendedores ambulantes ahí dentro de la universidad. Ya aparecía de repente una feria de comida o cosas por el estilo. Qué ricos waffles, por cierto. que yo creo que también ahí consumíamos. Pero bueno, a propósito de los estilos personales de dirigir las unidades, yo creo que el rector de Azcapotzalco, el doctor Romualdo Zárate, es una persona, él es sociólogo, no, nunca me dio clase, pero lo conozco desde la época de estudiante. Es una persona muy abierta al diálogo, ¿no? Entonces, pudiendo hacer una salida como en cierta manera autoritaria o en este sentido de quitar a los ambulantes por la fuerza, incluso abrió mesas de diálogo con ellos. Entonces, de repente sí eran jornadas bastante extenuantes en donde los muchachos pues se montaban en su decisión de no irse, ¿no? Afortunadamente se llegó a una negociación con ellos, ya no es el mar de puestos como había antes, hay una zona pequeña, pero también hay que ser conscientes de ver quiénes están ahorita también dentro del movimiento, ¿no? Yo sinceramente no los ubico, pero tampoco hay que ser tan ingenuos, ¿no? Quizás pueden estar también como parte de ver qué retribución pudieran conseguir, ¿no? Pero bueno, independientemente de los intereses particulares que pudieran tener los grupos al interior del movimiento, yo creo que en esencia las demandas me parecen sensatas. El problema es los términos de las negociaciones en que se están dando y sobre todo que para mí, desde mi punto de vista, como que se ha desgastado mucho ahorita la negociación, se ha perdido mucho tiempo y ahorita lo que menos tenemos es tiempo, ¿no? Por las cuestiones de el cierre de trimestre, de las vacaciones que ya están pactadas con los sindicatos, de muchos estudiantes que son de provincia y quieren ir a sus lugares de origen, todo esto, ¿no? Más que ya estamos en el verano, pues todo el mundo quiere vacaciones. A mí me gustaría preguntarle a Jorge Alberto sobre el asunto de estos acuerdos. Se me hace muy interesante, porque la figura del profesor visitante y del profesor temporal tiene varias bondades, las conocemos. Bueno, siendo así, estando ya en un marco de confianza, les comento, yo fui profesor temporal cubriendo algún sabático de algún profesor posterior a una estancia postdoc. Desde mi perspectiva fue, bueno, para mí una experiencia muy enriquecedora, me permitió estar en contacto con muchas actividades de un posgrado en el cual estaba yo participando, pero también lo que tú comentabas, lo platicábamos fuera de los micrófonos, los grupos son muy grandes actualmente. Por ejemplo, yo daba clases de Historia de México para los primeros semestres, me tocaban grupos de 40 o más alumnos. Si no se hubiera aplicado, si yo no hubiera tenido la oportunidad de entrar, imagino que entonces la carga docente hubiera sido mucho mayor para los profesores del departamento y de la división en general que tenían que asumir, vaya. Y como comentaba Esteban, uno puede entrar como profesor temporal en contacto con distintas actividades, iniciativas, inquietudes que tienen los estudiantes. Total, que considero que es una figura benéfica en todos sentidos, para el profesor que está haciendo sus pininos, que somos recién egresados de posgrados y la colocación es sumamente difícil en el país, para aminorar la carga de trabajo de los profesores de tiempo completo que tiene que quedarse y para los mismos alumnos. Quisiera que nos pusieras un poquito en contexto, ¿por qué estos acuerdos? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es la justificación que tuvo rectoría para esa iniciativa? Pues esa es una de las molestias centrales también del movimiento, porque son acuerdos que signa el rector, precisamente poco después de estos recortes presupuestales, y pocos estábamos enterados. Por eso digo que el movimiento estudiantil fue bastante generoso en incluir esta petición de esta abrogación de estos acuerdos, porque de verdad habían pasado de noche, ¿no? Incluso apenas el jueves o viernes de la semana pasada, dos colegas, un profesor visitante y un profesor temporal, son los que hacen la convocatoria para que nos reunamos el lunes, los profesores visitantes y temporales, y que tratemos de hacer un frente común con los estudiantes. En un primer momento yo calculo que éramos unos 100, 120 profesores los que... Entonces, bueno, había también definitivos o profesores de tiempo completo que también están apoyando el movimiento y también enterándose de cómo está el asunto. Pero lamentablemente el martes, el miércoles fue la mesa de diálogo en Iztapalapa, el jueves, ayer hubo otra asamblea, pues se ha minorado mucho el número de profesores, ¿no? Entonces esto también es un poco preocupante, porque al final de cuentas es un asunto que nos compete, ¿no? Que nos compete a todos, ¿no? Y yo creo que bien, lo decías, Miguel, yo creo que para los estudiantes también, para uno como profesor, hablaba de las bondades, de los beneficios que uno tiene con esta figura, pero también para los estudiantes, porque yo creo que la mayoría aquí de los que estamos aquí en el panel somos de la UAM, y nos dábamos cuenta de que así como podíamos tener excelentes profesores investigadores, había profesores de tiempo completo que nunca los veías, ¿no? Sí, y que bueno, por esta figura de a veces ser fundadores o profesores investigadores de tiempo completo, pues no podías quitarlo, ¿no? Por más que uno se quejara, ¿no? O por casualidad, ¿no? Porque antes, digamos, que las plazas no estaban con tantos estándares, digamos, ¿no? Es decir, pues yo conozco profesores ahí mismo en UAM que nada más tienen el título de maestría y tienen tiempo completo, ¿no? Entonces también fue un poco coyuntural. Pero vamos a hacer una pausa, Miguel, Jorge. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nuestras redes sociales, nos encuentran como Panóptico Social, y en Facebook nos encuentran aquí a la estación como Radio Raíces Cedrec y en Twitter como Raíces Cedrec. Vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. And it goes like this. For all your new jacks that never heard me spit, bring beats, rhymes, and freaks and watch me split shit. Bang like Bloods and Crips, too legitimate to quit. MCs talk big, but sonic waves crack your helmet. Prolong dip, the chicken heads crush they pelvic bones. I blow up spots, slam microphones. Thinking about bass and dog or just your tone. Fuck rhyming, I leave your eyes shining like chrome. Rims, main course, knuckle sandwich and tins. Try and whip me, I multiply like gremlins. I'm a vet in the game, I know the outs and ins. Still I'm constantly beefing like cowboys and Indians. Outlaw star, like Gene Starwin. Kick in that crazy shit like a soccer hooligan. So money, break yourself, you know it's good for your health. Call me ninja, not nigga, cause I move in stealth mode. After this joint, your headphones explode. I rhyme in beeps and blips so I can rhyme in Morse code. Flow like ocean, salt water erode. When the mic is in my grip, it's sure to corrode. And I glide across the beat like Jordan. Leave competition holy like a Mormon. Potent as dust, I have you all stumbling. Smoke too much, you space the fuck out like Flash Gordon. Rock this shit from morning to morning. It's so hot it have rappers wanna stop recording. Sort of a Superman, so Lois Lane reporting. Swing like Spidey, so chumps hate me like J. Jonah Jameson. If I miss, I take aim again. Throwing fire like the Human Torch, leaving y'all faggots flaming. Play your fucking self if you think I'm gaming. Create earthquakes that have your core trembling. Be number nine like the love potion. Can't clock my moves cause I move in slow motion. Motion, motion, motion. And it goes like this. Verses of boom from J.Ru the Damager. For all your new jacks. Verses of boom from J.Ru the Damager. Sonic waves crack your helmet. Verses of boom from J.Ru the Damager. For all your new jacks. Verses of boom from J.Ru the Damager. I'm a vet in the game. Boom, boom. Sonic waves. Sonic waves crack your helmet. Boom, boom. Sonic waves. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos el día de hoy con Miguel Hernández, con Esteban Rodríguez, con Jorge Alberto Rivero para hablar sobre el conflicto estudiantil que se vive en la UAM. Y bueno, para este último bloque queremos comentar sobre la situación en la cual se puede resolver, cuáles serían las formas o cuáles serían los posibles escenarios, mejor dicho, de este pliego petitorio que ya analizamos en este programa y que de alguna forma puede tener muchas posibles soluciones, pero alguna de ellas, al estar tratando de involucrar, por ejemplo, los estudiantes a los profesores, ¿creen ustedes que se esté buscando la renovación de la rectoría? ¿No creen que tenga por allí algún tinte político, ¿no? En cuanto a la sucesión en ese puesto? Bueno, ahorita también el contexto al interior de la universidad, no tarda en haber elecciones en el sindicato. Si somos honestos, el sindicato es quien debería de estar, en el momento que salió los acuerdos 09-16 y 10-16, que afecta a temporales y visitantes, pues el sindicato, un sindicato civilizado, moderno, de vanguardia, pues tendría que estar defendiendo de inmediato los derechos laborales, ¿no? El sindicato, pues, se ha montado en muchos sentidos en el movimiento de los chavos, y es hasta ahorita que vemos en las redes que, bueno, sí, el movimiento y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay que ver que las instancias de dirección de una universidad también muchas veces engloba como cuestiones de índole hasta política, ¿no? En el sentido de las sucesiones, ¿no? Al rector me parece que le queda un año más de su gestión, pero es como entender que hay como muchos ingredientes ahí dentro del movimiento, ¿no? Y de esta negociación y estas mesas de diálogo que esperemos que por lo menos haya una apertura a este diálogo. Yo creo que lo más benéfico para todas las partes, para la comunidad universitaria, es que las negociaciones se hicieran con las instalaciones abiertas. Yo creo que sería un buen mensaje de los compañeros del movimiento de decir, nosotros abrimos la negociación en términos de las unidades también abiertas, y entonces ya sería como un poco de presión para las autoridades decir, bueno, pues lleguemos a puntos de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahorita, por todos los elementos que hemos hablado, yo creo que el que menos le conviene retrasar la solución de todo esto es al rector y a las autoridades. Entonces yo creo que es como todo un caldo de cultivo complicado, pero que yo creo que se pudiera tener una solución si hay una apertura de todos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se han puesto de acuerdo los rectores de unidad con el rector general? Porque desde mi punto de vista, digo, yo lo veo, doy la lectura desde afuera, ¿no? Pero, por ejemplo, UAM Iztapalapa, ¿no? Se me hace un rector, se me hace una figura que últimamente ha tomado mucho protagonismo y ya lleva rato, ¿no? Desde el movimiento de los 43 hubo algunas participación de los chavos en algunas manifestaciones y, bueno, también pareciera que esto no fue del agrado del rector. Entonces, ¿cómo poder llegar a avanzar en estas negociaciones cuando hay rectores de unidad, por ejemplo el caso de Iztapalapa, que es lo que yo veo también en redes, los conocidos que tengo, etcétera, que están pasando por encima de los chavos, están haciendo las votaciones con los antiparistas a las 9:10 de la noche, donde pues ya se supone que a esa hora no se iba a votar, donde se supone que la asamblea se levantó a las 7:30? Entonces la reactivan, votan y ya no hay paro, ¿no? Y dicen, no, pues miren, ganó esta onda de que no había paro. ¿Cómo poder también convivir con esas situaciones, ¿no? Es decir, ¿cómo también desde afuera la gente puede entender el conflicto, obviamente, de los chavos, pero también un conflicto que yo lo veo incluso entre figuras de autoridad en el caso de los rectores de unidad? Caso contrario, me parece al Azcapotzalco, ¿no? Que yo también coincido contigo. Nosotros estuvimos hablando en el Libro Fest con él y me parece que es una persona abierta al diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo va también esas fricciones entre rectores de unidad? Bueno, es muy complicado porque algo que a veces no ven las personas que están un tanto ajenas al movimiento y que parece que nada más culpan a los estudiantes paristas como bola de flojos, por no decir otras cosas, es que muchas veces estas formas de actuar de las autoridades, pues lo único que provocan es polarizar más a la comunidad y estigmatizar a los estudiantes, y esto puede generar en muchos sentidos cuestiones hasta de violencia. Hay que recordar, por ejemplo, que UAM Iztapalapa había también parado actividades y se rompió un poco o muy violentamente el paro, ¿no? Entonces, pues estamos en una situación de mucha violencia, no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Y yo creo que sí debemos de ser como muy conscientes, muy responsables. Yo, por ejemplo, celebro los comunicados que se dan en favor del diálogo, pero no celebro los comunicados en donde estigmatizan a los estudiantes paristas como que ellos fueran los únicos culpables y los que están reventando el diálogo, cuando no es así. Hay que ver los videos, hay que ver las mesas de diálogo, y hay también intolerancia de la otra parte, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un asunto que nos incumbe a todos, ¿no? Si nosotros pensamos que nada más es un asunto del rector general y las autoridades universitarias y el movimiento estudiantil, yo creo que estamos en una posición errada, ¿no? Yo creo que nosotros también debemos de participar desde nuestra particular trinchera y alentar que haya un diálogo, alentar en los estudiantes de que se hagan las negociaciones con las instalaciones abiertas, donde haya una apertura que promueva precisamente la conciliación y no la división, ¿no? Y yo creo que ahí sí, si uno analiza lo que ha hecho cada unidad, pues pareciera que son como distintos movimientos, ¿no? Claro, y es muy marcado en Azcapotzalco, ¿no? Digo, o sea, no es porque tú estés aquí, pero creo que desde el momento de los 43, las expresiones artísticas, la cohesión que se dio en el tejido social del estudiantado, me parece que fue algo muy peculiar, que no se da, por ejemplo, en Iztapalapa y ni en Xochimilco. Incluso ahora vemos que hay varios talleres que están dando profesores en esto que le llaman el paro indefinido, y eso también me parece muy sano, ¿no? Es decir, invitar también al estudiantado pues a que esté ahí, participe, y sobre todo que esté enterado y también que use la universidad, ¿no? O sea, que la apropie, ¿no? Que creo que ese es uno de los problemas que tiene el estudiante de la UAM, no siente esa apropiación, ¿no? Hablando en términos un poco antropológicos, no esa apropiación de decir, bueno, esta es mi universidad, estos son mis colores, ¿no? Debo de estar aquí, o al menos debo de estar enterado qué pasa, ¿no? Sí, yo también soy, coincido totalmente contigo en ese aspecto. Yo creo que vale la pena también que nos acerquemos y escuchemos también a la parte parista, ¿no? Más allá de que sí hay chavos que pueden estar un poco más radicales o politizados o quizás obedeciendo a otros intereses, pero yo creo que en general, platicas con ellos, los escuchas, sus participaciones me parecen muy congruentes. A veces hasta rebasan a los profesores que participamos en las asambleas, ¿no? Entonces yo creo que falta, que también es un error que yo veo de los muchachos, es cómo comunicar mejor sus demandas, su movimiento, cómo decir nosotros estamos no solamente defendiendo un asunto que empezó con unas becas, también estamos defendiendo en esencia el tema de la universidad pública, de la transparencia, del modelo UAM, ¿no? Que bien que mal, yo creo que la UAM sí se ha posicionado en estos 42 años de existencia precisamente por este modelo, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena que invitar a la comunidad universitaria a acercarnos y participar en la medida de lo posible sin estigmatizar y sin dividir, ¿no? ¿Crees que llegue un punto en el cual estos dirigentes de los que hablas, que están muy participativos, puedan ser cooptados? Sí, puede darse. Digo, tradicionalmente en la historia es como en muchas ocasiones ha terminado, pero en particular en este movimiento, ¿crees que se dé ese escenario o hay cierta congruencia? Es típico de los movimientos sociales, no son riesgos y ahí va a ser como decisión personal de cada estudiante. Yo no quiero decir que en 2 o 3 años pues ellos ya van a estar en otro nivel, ¿no? Pero yo creo que es una decisión muy personal de cada quien, y bueno, esto es como muy repetitivo, ¿no? El del 68, si nos vamos al movimiento del 86-87 con el CEU, con IMAS y Ordoric y todos ellos, o si nos vamos al CGH, pues ahí están los líderes que después han ocupado el 132, ¿no? Yo creo que es parte de, ¿no? Pero bueno, independientemente del futuro o la posibilidad de cooptación o de volverse después parte de lo que en un primer momento se enfrentaba, bueno, es parte de los movimientos sociales, ¿no? Y con respecto a las vacaciones, ya que, como ya mencionabas, pues poco a poco las personas quieren salir o quieren volver a sus lugares de origen. ¿Crees que eso desgaste al movimiento? Yo creo que sí hay un desgaste, y yo creo que también la apuesta de los muchachos, que para mí es legítima, pero yo creo que sí podrían ser más accesibles en términos de abrir la universidad y obligar a las autoridades a seguir dialogando, puede volverse contra de ellos, porque al final de cuentas la imagen en la opinión pública, pues es que son los estudiantes paristas los que no les interesa resolver esto, ¿no? Cuando vemos que no es así, ¿no? Pero falta esta comunicación adecuada. Muy bien, pues tenemos que hacer ya la última ronda de comentarios. Miguel, seguramente ya después de este programa podrías compartirnos algo con nosotros. No, pero pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. A mí me sirvió para ponerme un poco al día de lo que está pasando. Yo fui egresado de la UAM, profesor posteriormente, y pues guardo vínculos académicos con varios sectores de la universidad actualmente. De esto que nos explicaba Jorge, pues fue muy aleccionador, fue bastante interesante, nos puso en contexto de cómo se encuentra la situación del pliego petitorio, que efectivamente después de oírlo me parece que son demandas completamente atendibles. Y también coincido con esto último que decía Jorge, quizás los alumnos paristas podrían tener más capacidad de expresar de cierta manera sus demandas que puedan aglutinar a más integrantes de la comunidad universitaria. Y también hay una tradición de los movimientos universitarios a utilizar fórmulas de lenguaje que a veces son más duritas, ¿no? Sirven más para aglutinar hacia adentro que para atraer gente de afuera. Lo hemos visto en todos los movimientos que nos ha tocado ver desde los años 90 a la fecha. Entonces, por ejemplo, el tema de la transparencia, que otros sectores sociales los están demandando en sus distintos ámbitos. Hasta vemos figuras que nos resultan simpáticas, pero que hay que concederles cierto valor. Ahora vemos empresarios que están quejándose ante el gobierno federal por la ley 3D3, que no procedió, y que tiene como trasfondo el derecho de transparencia, el derecho de información. Pues aquí tenemos un sector de universitarios que está demandando lo mismo. Entonces se pueden crear cadenas incluso discursivas con otros sectores de la sociedad, y por ahí podría avanzar mucho el movimiento de forma muy positiva, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a ti muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy en Panóptico Social. Pues yo, nada, decirles que estamos aquí cada viernes. Los programas, este programa lo van a poder encontrar en breve en nuestra página, panopticosocial.com. También estamos en iTunes, nos encuentran como Panóptico Social en la sección de educación. Agradecerles a los dos invitados y también dejarle de tarea a las personas que nos escuchan que se informen acerca de lo que está pasando en la UAM, porque a final de cuentas esa es la llave. Yo creo que eso es lo que siempre nos hace falta, ¿no? Información. Pero también hay que saber informarnos, indudablemente. Yo sí apelo a la razón y a los buenos medios y buenas fuentes que nuestro auditorio escucha. Entonces, en ese sentido, pues también ojalá puedan estar pendientes de esta, pues, de este movimiento social, que también ahí podemos catalogarlo como movilización, movimiento social, etcétera. Pero sin duda, siempre, como decía Miguel, es aleccionador estar escuchando a Jorge Alberto, y esperamos tenerlos más seguido por acá. Bueno, a ti, Miguel, pues sabemos que es difícil por la distancia, pero a ti, mi querido Jorge, ojalá estés más seguido por acá. Con todo gusto, pues un placer, pues ahora sí que una charla de amigos, un buen rato de no ver a Miguel. Bueno, lo vi hace poco, pero no con tanto detalle, de carrerita, pero un gustazo estar aquí con Luis Eric y el buen Sergio Esteban. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Pues finalmente este tema seguramente todavía va a tener más episodios, más capítulos, puede ir avanzando en cuanto a su resolución. No sé si existe alguna forma en la cual, pues tanto los estudiantes, porque también yo que tengo algunos contactos en Facebook que son estudiantes de UAM, hay como esa incertidumbre de ya se levantó el paro y ahora va a haber clase. Entonces, no sé si tú puedes hacernos alguna recomendación de dónde estar pendiente de cómo se van desarrollando las mesas de diálogo y demás. Sí, bueno, hay muchas páginas de UAM en términos de la parte institucional, UAM en comunicación, la propia Facebook de la universidad. Los muchachos también han hecho sus páginas. Hay una que se llama One en Resistencia, que es la que continuamente están subiendo la información de que pasa minuto con minuto, y cosas que tienen que ver también con el paro. Ahorita de memoria no recuerdo, pero sí hay mucha información, ¿no? Pero lo importante es que no solamente lo atendamos todo con las redes sociales, sino que también la comunidad universitaria se dé una vuelta a estas asambleas, se dé una vuelta a las mesas de diálogo y también traten de incidir para favorecer el diálogo y la solución de este conflicto, ¿no? Muy bien, pues ahí está la recomendación, es que si son estudiantes, pues asistan a las asambleas, a las mesas de diálogo, y si no, pues están estas páginas en Facebook que están compartiendo información sobre la situación que se vive en la UAM y el estado de las negociaciones. Pues bueno, agradecer a nuestros invitados el día de hoy, Miguel Hernández y Jorge Alberto Rivero, y también a Esteban, que estuvo aquí con nosotros en Panóptico Social. Les agradezco mucho, estuvo Zay en los controles y Jacobo Orozco en la producción de este programa al aire. Mi nombre es Luis Eric, les agradezco, sigan en sintonía de Radio Raíces DF.net y recuerden que pueden escuchar este programa y los anteriores en panopticosocial.com. Muchas gracias, hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.